a estar aportando información. Hola, Oscar, te hablan Ana igual, Ana y Claudia, perdón. Hola, Pumpa, ¿cómo andan? Bien. Mari Lamien. Queriendo saber cuál es la situación que se está viviendo ahí en la puerta de la Policía Federal, ¿estamos bien ubicadas? Sí, sí, se trasladó, en primer término la conferencia iba a ser, se iba a dar una conferencia de prensa informando, iba a ser en la puerta del Juzgado Federal, que temprano estuvo vallado, y ahora nos trasladamos a la Policía Federal porque le trajeron a la gente detenida y cosas que secuestraron, ¿no?, de la comunidad, que la están descargando ahora de una camioneta. Así que acá hay gente, están los medios, y esperando que la gente que tiene la información de la comunidad comience a dar la conferencia. Lamiel, ¿cuántas personas permitieron ingresar para constatar quiénes son las detenidas? Eso no lo puedo saber porque nosotros llegamos recién y ya estaban adentro, pero no habrán sido más de 5. Hay organizaciones que tienen que ver con la salud de los niños y eso, y después, bueno, están organizaciones sociales que vienen participando y activando, ¿no? Oscar, el motivo del cambio del lugar de la conferencia tiene que ver con que ahí en Policía Federal es donde están los chicos detenidos. Claro, claro, los trajeron hoy a la mañana más temprano, no sabíamos, porque bueno, en el sector de la comunidad estaba cortado, un radio de 20 kilómetros aproximadamente estaba cortado, la gente no podía pasar, y a tipo 11, 12 nos daban la noticia de que estaban trasladando a la gente detenida para este lado. Igualmente sabemos que en la comunidad todavía hay gente, ¿no?, que está ahí dentro de la comunidad, que lo están, según lo que manifestaron, lo están prácticamente cazando, ¿no? Se habla de balas de plomo, no de balas de goma ni nada, o sea, esto también es la información que tienen ahí. Sí, sí, sí, tal cual. De hecho, la gente de la comunidad nos estaba contando que la persecución por el campo es de gente de uniformados que tienen hasta la cara pintada, han montado bien el circo, ¿no?, de cacería. Y ahora la gente está dialogando acá para ver si van a cortar la calle Tiscornia, que es la que justamente pasa por enfrente de la Policía Federal. Ajá. La conferencia de prensa ahí, Oscar, ¿quién se espera que la brinde? La que hasta ahora nos ha brindado más información y quien nos ha mantenido al tanto durante estas horas es Patricia Pichunleo, que ha estado de hoy a la madrugada temprano, ha estado en el vallado que hizo la policía, en cercanía de la comunidad, y tenemos entendido que sería ella la que va a hablar. Uh-huh. ¿La presentación de labias que se estaba redactando en UNTER ya se presentó? Tenemos entendido que sí. Uh-huh. Bueno, y estamos ahí a que empiece la conferencia. ¿Están esperando la llegada de medios o están esperando constatar bien cómo está toda la situación ahí adentro? Yo creo que están esperando eso justamente, ¿no? Que ver cómo está toda la situación de la gente que está detenida. Los medios ya están acá en el lugar y está a la espera justamente de que arranquen. Bueno, ¿a cuánto estamos de eso? No se sabe, en cualquier momento. No se sabe porque justamente, de hecho, la gente en este momento está tratando de cortar las calles de acá, ¿no?, en forma de manifestación, digamos. Y Patricia no está acá justamente ahora en este momento. Creo que entró, me parece, a la Federal. Bien. ¿Se va a hacer algún tipo de otro tipo de manifestación? Tenemos entendido que hay muchas organizaciones que se sumaron ahí en la UNTER. ¿Se sabe si hoy por la tarde, por ejemplo, en Bariloche va a haber algún tipo de expresión? Yo creo que sí, justamente por el nivel de violencia que se está dando, ¿no? La preocupación más que nada que circula por acá tiene que ver con la situación de los niños. Estamos hablando de criaturas de 2 años, 5, 10, que fueron detenidos y que tenemos entendido están acá en la Policía Federal. Así que yo calculo que sí. Hoy temprano fue una convocatoria así rápida en el local de UNTER para saber la situación, ¿no? Teníamos entendido justamente que de la madrugada habían cortado el acceso a la comunidad y justamente para saber eso la gente se autoconvocó rapidísimo hoy y bueno, y hoy estamos en eso ahora. ¿Cómo es ahí la situación en Policía Federal? Porque hoy nos contaba Paula incluso de que están fuertemente armados, de que es casi eso lo que se va observando ahí. ¿Cómo es la situación? Sí, nosotros hoy cuando se hablaba de ir al Juzgado Federal, que queda en la calle San Martín, de temprano, de tipo 8 o 9 de la mañana, ya estaba vallado ese lugar. Uh-huh. No era tanto el movimiento que había de la Policía Federal acá en su espacio, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora sí hay bastantes efectivos y están ahí apostados en la puerta. Uh-huh. Pero por ahora eso, no se ven así armados, o sea, armados están obviamente, claro. Porque sí, están disfrazados así, pero no está como estaban, sí, en el juzgado federal. En el juzgado federal había un vallado importante, estaban con sus cascos y toda la historia. Oscar, bueno, nos quedamos ahí seguramente en contacto, te molestaremos más tarde también para que nos cuentes cómo fue, cómo sigue todo esto, y desde ya muchas gracias por estos minutos. Dale, no hay problema, yo apenas empiece la convocatoria esta, la conferencia, me comunico. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Oscar Chávez, de Gente de Radio, otra radio histórica comunitaria ahí de San Carlos de Bariloche, en este caso contándonos cuál es la situación ahí, en este caso...